señores. Aquí estamos. Quien les habla, este humilde servidor, Diego Escobar. Y en las mezclas, DJ Leo, para ponerle buena música. Así que, caballero, agarre su parejita porque esto viene con más ritmo y más sabor. Dígalo, maestro, DJ Leo. Eso, la gente del fondo, para que saque su parejita. Eso, caballeros. ¿Dónde están los caballeros que no son mandarinas? Eso. Saque su parejita. ¡Rico! ¡Epa! Tú me regalaste. Carmen, dice. Tú me regalaste. Vaya. Ricky Tito. Para que lo goce mi gente más alegre esta noche. ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Manito arriba! ¡Manito arriba! ¡Eso, que chévere! Y el caballero que está bailando con la chica más guapa, levante la manito. ¡Eso! ¡Dice! ¡Vueltita, vueltita, vueltita, vueltita, vueltita, vueltita! ¡Chaca, chaca! ¡Bum, bum! ¡Buena noche! Y vamos a alzar las manitos bien arriba, solo la gente alegre. Todos los cumbieros con las palmas arriba. Pa, pa, pa, pa, pa. Palmas arriba y arriba y arriba y arriba. ¡Sí! Y esto para que lo goce mi gente más alegre. ¡Epa! ¡Dice! Manito arriba, manito arriba. Sí. Cuando te haces que no me miras y me provocas con tu figura. Y dele la vueltecita, eso. Una vueltecita. Va. Haciendo huecas con tu sonrisa. Me gusta. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que acaban de llegar, bienvenidos, bienvenidas. Para bailar hasta la madrugada. Póngale sabor, DJ Leo. La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita. ¡Vaya! Esto es con sabor para toda mi gente, con cariño. Desde Mr. Diego Records, mezclando en vivo. DJ Leo y la animación de este humilde servidor Diego Escobar para ti, dice. Déjame decirte, algo que llevo bien dentro, es algo que yo siento dentro de mi corazón. Como dice, como dice. Que tienes una boca que me vuelve loco y cuando te miro me siento preso. Me gusta tu soquito, también tu cintura. Ay, me vuelve loco. Dice. Como viste, como camina, como sonríe, me fascina. Es por eso y por otra cosa que de tu amor me siento preso y quisiera que me quiera para darte amor. Para que sea una la vez gente que está chupando, a ver, arriba la botella. Eso, salud, salud. Que tú seas mi dueña. ¡Rico! Llenarme de caricias, explorar tu cuerpo completo, bañarme contigo, enjabonarte y sacarte y darte muchos besos. Besitos. En su cintura. En su piquito. En tu cuerpo. Pero que yo quiero sacarte, quiero tenerte. Besos, besos. En su boquita. Chiquitita. ¡Rico! Que me provoca. Un beso. Oye, pero qué sabor. Todos los cumbieros con las palmas arriba. Eso. Bien sabroso para toda mi gente más alegre esta noche. A ver, todos los cumbieron con las palmas arriba. Todos los cumbieron con las palmas arriba. Hombre, hombres y mujeres con las palmas arriba. ¡Sí! ¡Eso! ¡Sabrosito! Chévere. Rico. Carnaval. Vamos alegres a bailar, vamos alegres a gozar. Que ya la fiesta va a empezar, qué rico vamos a gozar. Vamos, bailemos otra vez, que vamos para amanecer. Vamos, brindemos otra vez, que vamos para amanecer. Eso que chévere. ¿Y cuántas mujeres solteras han venido esta noche? Mujeres solteras, las manos arriba. Mujeres solteras, las manos arriba. ¡Hey, hey, hey, hey, hey! Las mezclas de DJ Leo. ¡Póngale sabor! ¡Hey! Esto para que lo goce mi gente más alegre, mi gente gozona. Dice: mi novia me dijo que se iba con unas amigas. Vamos a chupar. Agarro cerveza, pobre de dolor. Tengo poca plata, ya no tengo amor. Quiero una de whisky, eso. La botellita arriba, la gente que está chupando. Y esto se va para la mi gente de Ecuador. ¡Viene! ¡Mozo! Una cerveza. Una y otra más. Mozo, una cerveza. La tengo que olvidar. Mozo, una cerveza. Moviendo la cadera, hey, hey, hey, hey, hey. Eso mi gente alegre, arriba, arriba, arriba, las manos arriba. Arriba, las manos arriba, las manos arriba. ¡Vaya! DJ. Y ahora sí, vamos a recorrer todo Latinoamérica, pero bailando. Y esto se va para mi gente de Loja, para mi gente de Guayaquil, para mi gente de Quito, mi gente de Santo Domingo. ¿Cómo lo gozas? Ahora sí, a darle la vueltecita, bien chévere. ¡Viene! ¡Epa! Leo DJ. ¡Eso que sabroso! ¡Póngale sabor, maestro! Vamos a bailar algo bien chévere, bien sabrosito. ¡Hey! ¡So! ¿Dónde está mi gente más alegre, bulliciosa? Usando. ¡Oye! Y entre las actrices la antipatía por la razón de que su palanca fuera su cuerpo y no su valor. ¡Esto es para ti, mamita! ¡Ay, qué rico! ¡Saque, saque, saque su pareja y a gozar! Y bueno, para todas las colegialas. Hoy te he visto con tu libro caminando y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor. Oye, qué chévere. Sin pensar que al mirarte, solo porque estoy sufriendo. Colegiala, colegiala. Sí. Eso, manito arriba, manito arriba. Y eso para mi gente que lo está pasando súper que chévere. ¿Y dónde están los hombres solteros? A ver, eso. Solteros, solteros, solteros. ¿Dónde estamos los solteros? Rico. Acércate un poquito a mí, que contigo quiero bailar. Cumbia, cumbia. Y para mi gente gozona, mi gente baila ahora, qué sabor. Eso. Allá para los barcelonistas, para los emelexistas. Recordando éxitos y canciones. Allá para los amigos, los chofercitos carreteros, que son fieles a dos por vuelta. ¿Cómo? Para que lo goce allá el soltero más codiciado. ¡Rico! Leo DJ dice. ¿Cómo? Dice. Y yo no sé a cuál muchar. Chévere. Y yo no sé a quién amar. Las cadenas con su caminar me hacen realidad. ¿Y dónde están las mujeres más alegres? A ver. Mujeres, mujeres, mujeres, mujeres. Arriba, arriba, arriba. Solo las mujeres. ¿Cómo? Eso, póngale ritmo, póngale pasito al ritmo. Eso. ¡Viene! Alza la mano si lo está gozando. ¡Viene! El arroyito que sabe, mi sentimiento. Y el arroyito, sí, sí, sí. El arroyito que sabe, mis sentimientos. Vamos a cantar todos, venga, venga. Dice, sin un adiós. Vamos otra vez, vamos otra vez. No se oye, vaya. Sin un adiós. Vamos, más fuerte. Eso, venga. Cariños hay, todititos traicioneros. ¡Viene! Amores hay, cariños hay, todititos embusteros. Si se marchó sin un adiós, que se vaya. Eso, ¿a dónde? Los solteros, conmigo. Si se marchó sin un adiós, que se vaya. Eso, mi gente más alegre, preciosa. Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros. Y para las mujeres traicioneras, mentirosas. Amores hay, cariños hay, todititos embusteros. Oye, qué sabor. Venga. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Suéneme la mano. Suéneme la mano. Suéneme la mano. Con palma, con palma, con palma, con palma, con palma, con palma, con palma, con palmas. Arriba todo el mundo. Suéneme la mano. Eso, mi gente más alegre. Esto es tu pañuelito. Y esto va para toda mi gente del Ecuador y por qué no también del mundo. Eso, gracias. El apoyo de toda esa gente, de todas las estaciones de radio, para este humilde servidor y a todos los amigos DJs allá para Caja P, para DJ Darling Navarro y hoy grabando con DJ Leo. Sí, señor. ¡Póngale sabor! Ahora seré nuevamente libre de tu amor. arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba. Eso, esto es puro sentimiento, puro sabor. Y quiero decirte al oído, cuántas cosas. ¿Y dónde está la gente enamorada? ¡Arriba! Dice. Quiero decirte al oído, cuántas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro, que tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz. Como dice, que cuando no estás, chillo todas las noches. Me falta el aire. Eres la razón de mi existir. Amor, por favor, vuelve pronto. De DJ Leo. ¿Cómo lo goza? Nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie. Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie. La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita. Eso, qué chévere. Bueno, muchas gracias a mi gente linda que lo está pasando súper que genial.